tienes miedo, acércate. Está muy claro que te voy a morder, pero tú vas a decir: quiero más. Somos dos estrellas, ¿no lo ves? A punto de chocar y tal vez volveremos a chocar, volveremos a chocar, volveremos a chocar. Se acabó el vacío y mi amor desnuda baila mientras escribo esta canción. Será mejor abrazarnos muy juntitos delante del televisor. Mi corazón partido en dos, por un lado mi guitarra, por el otro tu sujetador. No acepto un no. Esta noche somos uno, esta noche somos rock and roll. Volveremos a quemar, volveremos a quemar, volveremos a quemar.